beso ni una frase de amor. Pero el tiempo que yo esté sin ti pasará, y a nosotros nunca, nunca más volverá. Pero allí, aunque quieran conquistarte, no podrán, porque solo en mi cariño pensarás. Aunque quieran conquistarte, no podrán, porque solo en mi cariño. Sé que tus cartas no me faltarán, y que en ellas todo me lo contarás. Me dirás que fuiste a bailar